Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Y a que van dejándolo poco a poco, ¿eh? Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Aquí estamos otro lunes más. Tengo la voz un poquito tomada. La verdad es que tengo así un rollo como que me duele la garganta por debajo. Pero bueno, unos caramelitos de esos de antiguamente, de esos de regaliz y de menta. O limón y miel, que ahora hay más sabores fashion, hay modernos. ¿Me entienden? Pues bueno, fin de semana tranquilito, la verdad, y bien, pues viendo series. Estoy viendo una serie que se llama Shameless, que me la recomendaron por Facebook, alguien, no me acuerdo quién fue, y la verdad es que es una caña, es una pasada, porque tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene drama, tiene tema de drogas mafiosos, tiene sexo, tiene risas, tiene llanto. Son 11 temporadas, alucina, voy por la quinta ya. La cuarta es muy dramática, muy dramática. Pero bueno, la verdad es que es un puntazo, ¿eh? Es un punto. Luego pondré el temita que abre la serie, porque está muy bien, ¿eh? Es un remake, por así decirlo. En verdad es británica la serie, pero bueno, los Yankees han hecho una, que se ve que ha triunfado un huevo y tal, y lleva ya, pues eso, como he dicho, 11 temporadas ya, y cada temporada de 12 capítulos, ¿eh? No os lo perdáis, que no es de esas que van menguando con el tiempo, porque qué va, ha recibido premios, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Pues nada, vamos a empezar con un 15 de abril del año 2001, falleció... Joey Ramone, y bueno, pues vamos a poner, pues como hacían los Ramones, vamos a poner tres temas seguidos, ¿no? Igual que hacían los Ramones de 1, 2, 3, 4 y este rollo así tal. Y bueno, los he elegido del Road to Ruin, que es un álbum que a mí me gusta bastante, que se editó en el año 78, donde estaba pues Johnny, Joey, Didi y Marky a la batería. No, Marky no, estaba por entonces el anterior, Tommy Ramone. La verdad es que estaban los cuatro originales, que no quedan a día de hoy, ninguno queda ya de Ramones, ¿eh? Ramones a día de hoy, de los originales no quedan ni uno ya, impresionante. Bueno, ya sabéis que Johnny y Joey nos hablaban. Johnny era así como muy el guitarrista, era como muy de derechas, era republicano. Joey era demócrata y bueno, pues estuvieron muchos años sin hablarse. Se ve que Johnny le levantó la novia a Joey o algo así, dicen las cosas. Y bueno, de hecho, la canción de KKK to my baby away de Ramones, pues es una letra inspirada en eso, del KKK, ¿no? El Ku Klux Klan, se llevó a mi chica, ¿no? Como comparando a Johnny, que era republicano, pues con la gente del Ku Klux Klan, que suelen tener cierta amistad con ellos, ¿no? Los republicanos, por lo menos antiguamente y a día de hoy, porque la peña es así de garrula. En fin, eso es todo lo que tengo que volver a decir sobre la guerra de Vietnam. Nos vamos con temita de Ramones, venga. Nos vamos a ir con tres temitas: Go Mental, I'm Against It y She's the One, de la LP del año 78, de Road to Ruin. Ahí este 1, 2, 3, 4, Ramones a tope. One, two, three, four. One, two, three, four. Está, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Pues así era un concierto de Ramones, no sé si lo visteis alguna vez, pero era una detrás de otra, canciones de 2 minutos, pim pam pum y agur, impresionante, ¿eh? Yo los vi cuando vivía en Barcelona y fueron teloneados por una banda que se llamaba Bebes in Set allí en Cataluña, luego pondré algo, estaba muy bien también, y la verdad es que fue un, vamos, ahí en el Palacio de los Deportes, los Pau de Sports allí en Montjuïc, yo creo que va a ser, ¿no? Y la verdad es que una pasada, ¿eh? O sea, los 4 originales además estaban todos todavía, yo creo que estaba Marky cuando los vi, no estaba Tommy, pero bueno, tremendo, tremendo. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué vamos a ir? Pues mira, con esta bandita que se llama The Kills, es una banda de indie rock formada en Estados Unidos, y bueno, pues te hacen un poco como te diría yo, pues eso, indie rock, garage rock, rock alternativo y demás. Se crearon en el 2001 y a día de hoy continúan todavía. Voy a poner un temita que se llama Damned If She Do, de un disco llamado Blood Pressures, y que suenan así de fantástico, maravillosos. Ahí bienvenidos y bienvenidas a Entre Forres y Lebowski, cuando son las 10 y 17 y vamos a tener dos horitas de buena música. Ahí estaré, en The Kills. Cuando menos curioso, ¿eh? The Kills, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con un personaje que se llama Eric Sardinas. Es un guitarrista estadounidense de blues rock, es de Florida. ¿Qué más puedo decir de él? Pues bueno, que toca, conoció por su uso de la guitarra resofónica, fíjate tú, ¿eh? Y por sus patentes, por actuaciones en directo. Ha colaborado con gente como Charlie Patton o Muddy Waters y demás. Y bueno, pues es de Florida. ¿Y qué más puedo decir? Eric Sardinas. Voy a poner una cancioncita por aquí que se llama Planks of Pine. Y a ver qué tal suena ahí. Yo sé, ya hacía tiempo ya que le controlaba y demás. Y el pavo es un fenómeno. Vamos, ahí estaré. Eric Sardinas. all the time, nice and cool like I gotta do. Yes I do, yes I do, yes. No time for crying, cause I'm living and I'm giving what I'm going through. Yes I do, yes I do, yes. I hit the wall. Yes I do, yes. But I break my fall. Yes I do, yes. I always break my fall. Yes I do, yes I do, yes I do. Yes I do, yes. Ooh, I keep on trying. Oh, I keep on trying. Oh, I gotta keep on trying. Feels like I'm dying. Oh, Lord. Somebody tell me why. I feel the plates of pine falling down on me. In the sky, shining bright in the night. Yes, I do, yes, I do, yes. I always burn it down and walk the streets all night. Yes, I do, yes, I do, yes. I hit the wall. Yes, I do, yes. But I break my fall. Yes, I do, yes. I always break my fall. Yes, I do, yes, I do, yes, I do. Yes, I do, yes. So I keep on trying. Oh, I keep on trying. So I keep on trying. Feels like I'm dying. Oh, Lord. Somebody tell me why. I feel the planks of pine falling down on me. Wake up in the morning. Wake up in the morning. Yes, I do, yes, I do, yes. No time for crying, cause I'm living and I'm giving what I'm going through. Yes, I do, yes, I do, yes. I always stand up tall on a bended knee, cause I got it. Yes, I do, yes. I keep my lamp streaming, burning through the night, baby, just for me, cause I wanna. And I hit the wall, and I break my fall. I always break my fall. Somebody tell me why. Feels like I'm dying. Somebody tell me why. Ahí está, ¿eh? El señor Eric Sardinas. Impresionante, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, continuamos aquí en Entre Flores y el Bosque. ¿Vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Pues estos, ya que estamos en este rollo así más bluesero, más tal, nos vamos un poquito al tema rockabilly. Vamos a poner esta gente británica que hace neo-rockabilly. ¿Neo-rockabilly? ¿Podemos decir neo-rockabilly? Sí, podemos decir neo-rockabilly. Teniente Dan. Bueno, pues eso, neo-rockabilly son de... Empezaron en los 70, son británicos y se llaman The Blue Cats. Y suenan así de fenomenales. Ahí están. El tema se llama Captain Blood. Qué bonito el mar, el oleaje, ¿eh? Bye. Estarán, Kite and Blob de Blue Cats, una banda que cuando tocan por ahí en grandes festivales, los grandes grupos les ven en directo, se amontonan ahí a los alrededores del escenario, ¿no?, para verlos y tal, porque son unos míticos, vamos. Y bueno, nos vamos a ir con los cachorros, hombre, nos vamos con los cachorros. Ya sabéis que mis cachorrillos son los no conforme y los kamikazes y demás. Y bueno, pues nos vamos con un temita nuevo que ha sacado no conforme y se llama Nuestra Guerra, donde colabora Pulp de Escape. Ahí está, sonando. Muy bien, ¿eh? Ahí está, un temazo, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Y bueno, continuamos. Mira, quería poner este temita de Ara, de Ubrin Pass, de su álbum Terra, que me apetecía, ¿por qué no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Tengo primicias, ¿eh? Se ve que va a haber ahí, no que se vayan a juntar ellos, sino que hay un conglomerado de el cantante de Aspen Cat para sacar un disco y demás. Y bueno, pues lo va a defender ahí unos cuantos miembros, uno de Ubrin Pass, de Aspen Cat también, de La Gosa, va a haber por no, el cantante de La Gosa va a sacar un disco en solitario, el cantante de La Gosa. Y bueno, pues va a estar acompañado de gente de Aspen Cat, gente de Ubrin Pass y demás en directo. Muy bien, eso, no digan nada, ¿eh? Es una primicia. Tete, ¿me entiende? ¿Nos vamos con qué nos vamos a ir? Vamos a cambiar de tercio, hombre. Vámonos con una banda que se formó en el 88. Yo los conocí a través de, pues bueno, donde está mi cabecera del programa, que es de la banda sonora Jasmine Knight, una peli muy mala con Emilio Estevez y demás. Pero la banda sonora es impresionante, que es House of Pain. Y Helmet es un poco la cabecera mía. Pues bueno, también la estaba Onyx y no sé con quién era, con Pearl Jam creo, no me acuerdo con quién salía ahí. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de Onyx, vámonos al hip hop Giri este, que llevan ya, pues bueno, desde el año 89. Y pues eso, una carrera. Y se ve que vienen ahora a Spain de girilla. Y bueno, no hacen Madrid, creo que hacen Barcelona y Burgos, me ha parecido ver. Entonces, pues bueno, vamos a poner este temita de Onyx, una banda hip-hopera ya viejuna, a tiempo que cosechó y sigue cosechando muchos éxitos. Vamos a poner el temita este Slam, que tiene al oro, 69 millones de visitas, impresionante. Slam de Onyx. Everybody wanna sound around me. I'ma show you how, come on. boy, standing in my big boy stance. Hurry up and give me the microphone before I bust on my pants. The mad author of anguish, my language polluted. Onyx is heavyweight. It's still undisputed. It took the words right out my mouth. I walk a mile in my shoes. I pay so many dues. I feel used and abused, and I'm so confused. Now, excuse me, for example, I'm an inspiration of a whole generation. And unless you got 10 sticky fingers, it's an imitation, a figment of your imagination. But wait, it gets worse. I'm not watered down, so I'm dying of thirst. Coming through with the scam, foolproof plan. B-boys make some noise and just yell. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Onyx, no los perdáis, a ver si encuentro por aquí la gira y os lo comento luego, que luego se me olvidará, si siempre digo lo mismo, luego pongo no sé qué y se me olvida, ¿me entiendes? Esto es Leir Jackson. De su álbum Moon, no, Venus Sync se llama la canción, Moon Indigo. Luego pondré algo de esto que también me apetece, ¿eh? Esto ya a veces me lo pongo en casa por la mañana y la verdad es que es una pasada, ¿eh? Y bueno, ya que estamos en el otro género, como me gusta pasar de género a género, es increíble, pim pam pum y agur, vale, ya está. Nos vamos con una banda, ya que estamos con un rollo hijo, pero nos vamos con una banda que se llama Tribade. Ellas son de Barcelona. ¿Y cómo, qué más puedo decir de ellas? Ah, sí, mira, está formada por MCs Vitaz, Massive Lula y la DJ Big Mar, ¿no? Son tres chicas que están ahí dándolo todo y, bueno, pues hacen rap, hip-hop, hardcore hip-hop y llevan desde el 2017. Vienen a tocar a Madrid y nos han mandado, pues eso, pues, que nos pasaron, nos invitaban al concierto y todo. Así que a lo mejor hasta igual, me paso y todo, fíjate tú. Tribade, Gaupasa, esta canción producida por Josh y que suenan así de bien desde Barcelona. Tribade, estas jabatas. Soy mala de demasiado, le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este pa' allá quiere estar sola, ni lujo ni cuello tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discrepar, hacerse adicta. Que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati, mamá. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gao, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gao, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojos restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, tu pelo, tu ropa, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Sacarte mi tabaco, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíen.

not to think about it too much. The way the weight of everything's just on an avoidable headache. The way you hurt me's never enough. This addiction's hard to give up. If you want it all, then just take it, take it, take it. Burning your eyes. Salen, ¿eh? Tremendas, ¿eh? Además, el vídeo mola ahí, petado de peña, está muy bien, muy bien. Automatic Sound, The Warning, me encantan, la verdad es que me encantan, ¿eh? Suenan muy bien y se lo ocurre mucho, está muy bien. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con mira, pues con... Esta película lo tiene. Uy, ¿qué es esto? Se me ocurren los anuncios, ¿qué película ni que nada? Hombre, venga, aquí anuncios no. Entonces, pues lo que quería decir yo... pues bueno, un 14 de abril, un día como ayer, del 72, pues los Rolling publicaron un single llamado Traveling Dice. Y bueno, pues era producto de la Asociación de Compositores de Mick Jagger y composiciones de Mick Jagger y Keith Richards. Tiene un ritmo de blues y boogie boogie que los académicos y músicos han destacado por su ritmo y letras inusuales, ¿no? La letra trata sobre un jugador que no puede permanecer fiel a ninguna mujer. La canción es el sencillo principal del álbum doble del 72 de la banda Exile of the Main Street, lanzada por el sello de los Rolling. Y bueno, pues vamos a ponerlo por aquí, porque igual que, pues eso, el 14 de abril, también tengo aquí una página que me indica, también salió en el 80, un 14 de abril, British Steel, un álbum de Judas Priest. También salió uno de los últimos casi álbumes de Van Halen con David Roth a la voz, el Diver Down. Y bueno, pues luego a lo mejor pongo algunos temitas de estos por también aquí de Blind Guardian. 14 de abril, la verdad es que vamos, pues eso, Children of Bodom también sacaron discos, Rush, Snake and Arrows, que fue el último disco en estudio de Rush, los 14 de abril, fíjate tú, del año 2008, el Snake and Arrows. Luego pondré algo también, que luego no lo pongo, luego se me olvida. Yo soy como Manu Chao, yo soy solidario, luego digo que voy y luego no voy. Es como, pues que como decía lo de Muchachada Nui, ¿no? Yo soy solidario, soy solidario. Ahí, y en fin, Serafín más corre al cabo que Mastín. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con lo que había dicho que voy a poner, el Trembling Dice este de los Rolling. Ahí están. no woman, no crime. Qué curioso esto, ¿eh? El No Woman No Cry de Bob Marley, cantado por The King, que se llama, es un disco que se llama Gravelands, y es un tío pues que bueno, canta ahí a lo Elvis. See, I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown, yeah. Ever serving the hypocrites, mingle with the good people we meet. To the friends we have, to the good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past, so dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Shed no tears, no woman, no cry. See, I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown, yeah. And Georgie would make the firelight, a log of wood burning through the night. And we would cook cornmeal porridge, a bit I'll share with you, yeah. My feet is my only carriage, I've got to push on through. And while I'm gone, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. Hey little darling, don't shed no tears. No woman, no cry. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, ¿eh? Fantástica, fantástica, maravillosas instalaciones de aquí el señor Pablo Revilla, que nos deja aquí este local para la Asociación Cultural Revi Radio de Vicálvaro. Y bueno, la sala Revilev, que está programando conciertos también, a ver si voy a echar un vistazo luego, hombre, que luego no lo hago. Es que está escuchando los podcasts, ¿sabes? Y entonces escucho los podcasts y a veces digo, voy, luego pongo no sé qué, y acaba el podcast y digo, hostia, pues no lo he puesto. Entonces yo creo que es cosa de la edad, he cumplido 51 y yo qué sé, pues un poco el hacerme. Mira qué caña esto que suena, ¿eh? Sí, sí, es el de antes, es el The King, se llama. Su nombre real es James Brown, sí, como el cantante, y es un artista de rock and roll del norte de Irlanda que ha convertido el rock clásico al estilo de Elvis Presley, ¿no? Ha lanzado dos álbumes. Este pertenece al Grave Lounge del 98 y Return to Splendor en el año 2000. Y bueno, la verdad es que, pues eso, tiene un chingo de canciones que flipas, ¿no? Flipas porque son cantidad de pues eso, tiene un montón de canciones de clásicos, todas cantadas en plan... En plan, como si fuera, pues eso, Elvis Presley, ¿no? Te digo por aquí, el Come As You Are este, el Whiskey in the Jar, Sweet Home Alabama, Working Class Hero, All or Nothing, un montón de Piece of My Heart, No Woman No Cry, Voodoo Child, Waller Otter Rossi, New York, New York, New York. O sea, tiene un montón de canciones cantadas así en este rollo, en plan Elvis, ¿eh? Mira, es que suena muy bien, está muy bien, ¿eh? Mira. Este es el Come As You Are versión japonesa. Es curioso, cuanto menos, ¿eh? Impresionante. Echarle un vistazo, ¿eh? The King, se llama el rey, y la portada es así como muy de Elvis y tal. Y bueno, nos vamos a ver las tontas estas que a mí me gustan mucho, que son, ¿cómo se llaman las cosas estas? El mashup este, que mezclan canciones y demás. Pues he encontrado un nuevo por aquí. Yo siempre soy muy fan de Ronnie James Dio, y bueno, pues está justo con el tema de Survivor, de el Eyes of the Tiger este, ¿no? De las pelis de... La peña lo conocerá ahí por las pelis del hombre este, del Sylvester Stallone, ¿no? El Rocky. Y bueno, pues aquí han mezclado el Holy Diver con el Eye of the Tiger, Dio y Survivor juntos, en un vídeo también. Voy a verlo por primera vez, a ver cómo funciona. Y bueno, pues es otra página que he encontrado de mashup de estos, que está muy bien, la verdad. Y me parece muy, muy curioso porque se curran tanto el vídeo como el audio, ¿no? Y no sé si tendrán que tocar a lo mejor el pitch un poco o algo para que entre ahí a tempo o algo, o harán algo con el tema... pues eso, de armonías o yo que sé y demás, para que suene. Pero bien, la verdad es que está muy curioso, ¿eh? Vamos a ponerlo, ahí está. La canción evidentemente se llama Holy Tiger. cómo os habéis quedado, impresionante, qué manera de fusionar ahí, tal, muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, lo buscáis ahí, Holy Tiger, mashup, he puesto mashup ahí en la barra y me ha salido esto, que yo suelo ver otra página, pero me ha salido esta y he dicho, mira, vamos a verlo. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues bueno, esto sí que lo voy a poner, que lo he dicho yo antes, me apetecía escucharlo, Rush, que salió, bueno, pues también el disco este que salió un 14 de abril de exactamente, pues el 2008. No es el último, como he dicho antes, porque el último fue 5 años después, el Clockwork Angels. Y bueno, vamos a poner, este es del año 2007 y vamos a poner este temita de Working Them Angels de Rush, que suena así de bien. Una pena no haberlo visto en directo, ¿eh? Ya sin Neil Peart, ya... No sé yo. To the east, and into the past. History recedes in my rearview mirror. Carried away on the wave of music down the desert road. Memory humming at the heart of a factory. Close to the edge.

Bernie McKinnon, y bueno, armónica tal, siempre soy un sexteto, y la verdad, quinteto, sexteto, tengo fotos por aquí de ambas. Y bueno, pues eso, están relacionados con The Chieftains, The Pogues, ese tema, ese rollo folk y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí que se llama The Showman's Fancy, y junto con The One, y es de un recopilatorio que tengo del 2006 que se llama Too Late to Stop Now, ¿no? Como muy tarde para parar ahora. Ahí está, The Dubliners, aquí en Entre Forres y Lebowski, cuando nos quedan todavía un ratito, ¿eh? Llevamos ya 11:25. Seguimos. And this, of course, is Barney here, Banjo Barney from Donnycarney. And Barney is probably the best banjo player. The Dubliners. Right, we'd better play a few tunes, I suppose. Two hornpipes and a reel. ¡Qué fiestón, eh! Thank you. Ahí está René, ahí está. Pues bueno, un poquito de fiesta folk ahí a tope. Sí, sí, sí, sí, sin percu ni nada. Bueno, con las panderetas estas y la movida. Un poquito, ya sabéis, aquí le damos a todo: al ron, al whisky, al coñac. Bueno, al coñac no, la verdad. Al ruso blanco, que está muy bien. Y bueno, pues al folk, al rap, al hip hop, al metal no sé qué, a lo viejuno, le damos a todo. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? A ver. Nos vamos a ir con Amir and the Sniffers. Es una banda australiana de pub, pero no de, o sea, pub de los garitos, ¿no? O sea, increíble, muy bien. Australian pub rock, muy bien, muy bien. Hacen un punk rock y bueno, pues son de Melbourne. Se crearon en el año 2016. Amy Taylor es la vocalista y bueno, pues vamos a poner aquí, pues eso, una cancioncica que se llama Sam Matt, Amy and the Sniffers. Estaren, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Desde Melbourne, ¿eh? Ahí está, Emil and the Sniffers. Amil y los Snifadores, fíjate tú, ¿eh? Qué trufillas. Nos vamos con Kitty, que es una banda también metalera, con mujer frente ahí a tope. Ella se llama Morgan Lender, que es la voz, Mercedes Lender a la batera, Tara McLennan a la guitarra y la bajista Trish Dawn. Y bueno, pues han cambiado un poquito de... Sí, han cambiado de banda, veo por aquí. Pero bueno, ahí está Kitty, desde el año 96, son de Ontario, Canadá, y hacen este groove metal ahí, cañero y demás. Voy a poner un temita que se llama We Are Shadows, somos sombras. Como suenan, poderosas, las mozas, poderosas. Ahí está, Kitty se escribe. Y bueno, nos vamos a ir, pues, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, con el temita este que antes he dicho de que vamos, estoy viendo una serie y demás. La banda se llama, la banda que lo hace, se llama The High Strung. Y bueno, son de Detroit, que creo que es Chicago donde ocurre la serie, yo creo. Se llama la serie, como digo, se llama Shameless, que es una adaptación americana de una serie que se llama igual, que no la he visto la británica, igual la veo, no sé, también, ¿por qué no? Y bueno, pues eso, la banda se llama The High Strung y este es el temita que con el que abren, que está muy bien. You know that. No, la verdad es que está muy bien, ¿eh? La banda sonora está muy bien, la música es buena también, ¿eh? Tienen partes ahí y tal, y según vas viendo los capítulos que te salen y tal, y dices, hostia, que está bien hecha, ¿sabes? Está guay. Y como he dicho antes, tiene drama, tiene risas, tiene sexo, tiene drogas, tiene mafiosos, es, no sé, yo es que voy cambiando, en cuanto me aburro de las espadas y tal, de pues eso, espadas, dragones y movidas, pues me voy a narcotráfico, ya me aburro de ver... México, o sea, de esto de Ozark o cualquiera de narcotráfico, pues me voy a un avión que desaparece, ¿no? Manifest, y yo que sé, voy cambiando de género. Y bueno, con Shameless encontré un poco que tiene un poco de todo, la verdad es que está muy bien. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Nos vamos a ir con un temazo que me apetecía a mí poner, ¿por qué no? Es Vitamin de Incubus, de su primer álbum, bueno, el primer largo, el Science del 97, porque antes tiene Fungus Amus, que son 5 temas o por ahí, y otro más creo, fíjate tú. Pero bueno, nos vamos con esto que es un temazo, Vitamin de Incubus, ahí está, ya nos queda poquito, entre Forres y Lebowski, un cuartito de hora, seguimos. fish. You stare at me like I'm a vital man. I'm a circus you hate, but you know you are me. I got dressed up in the thing you think can. Whatever helps you swallow truth, I'll move more easily. Ahí está, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Al igual que este también, que voy a ir a ver. Lo que pasa, no lo tocarán porque es la época Erika Berry y seguramente tocarán los grandes clásicos. No sé qué día de junio, creo que es un martes. Me voy a ver a Jane's Addiction, a la Riviera y sonarán. Ojalá sonara este tema. Este es un discazo, es el Strays, es la canción que da nombre, Strays, es del año 2003, que fue como la vuelta de Jane's Addiction con Chris Cheney al bajo, ya no estaba Eric Avery, y es un discazo, pero una pena porque no van a tocar nada seguramente. Thank you. temazo, temazo. Pues es que aquí ponemos temazos, echamos la mañana de los lunes y pues escuchando buena música. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a irnos con pues bueno, vamos a recordar a un personaje, Peter Steele, que bueno, fue cantante de Type of Negative, ¿no? También lo fue de otra banda, se llamaba Carnivore, creo, pero sobre todo con Type of Negative fue con lo que más se le conoció y demás. Falleció un 14 de abril del 2010. Pues bueno, de una insuficiencia, de una aneurisma, o no sé qué te pone por aquí, pues eso, producido por la muerte te dice por aquí que fue un infarto, una aneurisma de aorta y demás, pero bueno, dice que fue por una septicemia, que no sé lo que es, causada por la diverticulitis, una movida que se produce en el intestino grueso y demás. Y bueno, pues esta mañana cuando he abierto el Facebook he visto a Dorothy Page, que lo recordaba y tal, no sé qué, al igual que yo recordaba yo Ramón, y un 15 de abril, pues la publicación de Dorothy Page era del 14 de abril, recordando pues eso, de a este personaje Peter Steele, que era de la banda Type of Negative. Y bueno, pues vamos a poner un temazo que la verdad que está muy bien. I don't wanna be me. Impresionante, ¿eh? Bien, suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Suena muy bien. A ver, pues nos vamos a ir ya rapidito. Mira, nos vamos con esta banda que son, los puse el otro día, los he descubierto por internet, se llama Bump to Soul. El tema se llama Do You Like F? La F de what, ¿no? ¿De qué será? Bump to Soul, son de Corea del Sur y suenan así, y tocan del copón, suenan así de bien. Qué maravilla, ¿eh? A que sí, ¿eh? Del copón. Bump to Soul se llama la banda. Son de Corea del Sur. Tremendo. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a marchar ya. Voy a poner este temita que me apetecía escucharlo. Llevo unos programas queriéndolo poner. Pero seamos una banda de metalcore. Se llama I Prevail, que los he descubierto hace poco, aunque llevan ya desde el 2013. Pero bueno, hay tanto metalcore por aquí para allá que yo siempre soy un friki de la esquina Alexandria. Y últimamente se han vuelto un poquito más tranquilos, pero me siguen gustando. Fíjate tú, cuando te gusta una banda, te gusta una banda. Aunque cambien y demás. Incluso el disco que hicieron con otro cantante también estaba muy bien. La banda se llama I Prevail. Son de Michigan. Pues eso, desde el 2013 vienen dando caña. Y vamos a poner un tema que se llama There's Fear in Letting Go. Ahí está, I Prevail. is out of date since we last set off. That you will never find. So follow me deeper into the unknown. Into your heart, into your soul. This is the end of the world that you know. There will be pain in letting it go. Feel the uncertainty down to your bones. Are you afraid of dying alone? This is the end of the world that you know. I push myself away. Watch the world as it burns and leave it all behind. So come on and follow me deeper. I die alone. Into your heart, into your soul. This is the end of the world that you know. There will be pain in letting it go. Feel the uncertainty down to your bones. Are you afraid of dying alone? This is the end of the world that you know. Ahí estarán, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Mi nombre es Grass, Forrest Grass. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas y por haber estado ahí escuchando el programa. Bajaros el podcast, escucharlo y demás, que bueno, parece que se ha estancado un poquillo, pero bueno, igual os aburro ya, ¿no? No sé. Pues nada, si os aburro, decírmelo, como no me decís nada tampoco, pues yo a mi rollo, porque a mí me mola. Entonces, pues yo sigo a mi rollo. Pues nada, venga, pues muchísimas gracias. Espero que el próximo lunes, que no sé qué día es, pues si hoy es... ¿Hoy qué día es? Hoy es 15, pues el 22, lunes 22, se supone que volveré aquí a hacer otro programita. Muchas gracias a todos y a todas por estar al otro lado. Y nada, a perdonar si ha habido alguna cosa, se cortaba alguna canción por ahí, no sé, saltaba como si estuviéramos pinchando en vinilo y saltaba el disco ahí. No sé, el archivo que estaría mal o no sé. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, eso es todo, amigos y amigas. Tucutracun, tupeo, thank you very fucking much. We love you. Nos vemos el próximo lunes. Venga, vale, chao.